el día ha sido tan fugaz. Así espero que vuelvas algún día. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Si mañana pensarás en volver, no lo dudes, aquí me encontrarás. Nuestro amor ha sido tan sincero. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Amor regresa. Ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz. Así espero que vuelvas algún día. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Si mañana pensarás en volver, no lo dudes, aquí me encontrarás. Nuestro amor ha sido tan sincero. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Yo sé que pronto tú regresarás. Si mañana pensarás en volver,